María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, ni media hora toca mi tío. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre pie. Voy. ¿Cuántos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Sos bueno. 33. 33 de mano. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Estamos en vivo hasta las 20 por FM del barrio. Queremos contarles en principio que nos pueden escuchar online a través del sitio Escuchanos Online. Después vamos a repasar bien los medios de comunicación. Mi nombre es Mariela Martínez, paso a saludar rápidamente a Fabián Agosta, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes, aquí estamos en la 98.1, si es que nos estás escuchando en vivo los viernes entre las 6 y las 8 de la noche. Voy a hacer un ejercicio de dicción. Saludamos del otro lado del vidrio a Julia Biagioli y a Javier Barrera, quienes complementan este equipo del 33 de mano. Y nos vamos ya al primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy, que tiene que ver con un tema que venimos siguiendo ya desde hace un par de semanas. Gira en torno a este juicio que arrancó allí por el 8 de octubre, el juicio oral y público contra la cúpula de la policía de Río Negro por los crímenes del 17 de junio del año 2010 aquí en nuestra ciudad, en el que fueron asesinados Nino Carrasco, que te recordamos tenía 16 años, y Sergio Cárdenas, de 27, y además hubo 13 heridos en la represión. Para saber qué ocurrió en esta semana de juicio, como ya es una costumbre en los arranques del 33 de mano, estamos en comunicación con Susana Lara. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Susana, bueno, en principio esto, hacer el repaso por lo que ocurrió en esta semana de juicio, haciendo, si puede ser, especial hincapié en la declaración que se dio el día de ayer del miembro del equipo de física forense, Rodolfo Prebliasco, ya que se esperaba esta declaración con especial interés. Hoy terminaron las 4 semanas de declaración testimonial. Eso ya hizo un avance muy importante. Hoy terminó de declarar, terminado la parte de las testimoniales, justamente con una segunda parte de Rodolfo Prebliasco, el coordinador de un informe técnico muy importante, y con 2 testigos más por parte de la defensa de los policías. Respecto al informe técnico de que coordinó Prebliasco, lo desarrolló ayer y hoy con muy buena, esto desde nuestra perspectiva, claro. Para nosotros la visión y los aportes de Prebliasco vienen a despejar dudas y especulaciones que todo el tiempo en estos 8 años ha interpuesto la defensa de los 8 policías. Una de las cosas fundamentales es si se usó o no munición de plomo, y está absolutamente probado que usaron munición de plomo, no solo porque así lo indican las víctimas, sino porque entre ayer y hoy también quedó absolutamente probado que la policía dispuso ese día 17 de munición de plomo. Se identificaron también, había toda una duda por otros peritos anteriores respecto a si los cartuchos, las vainas servidas de color rojo, si se correspondían o no con munición de plomo. Hoy hizo todo una explicación de cómo se peritó todo ese material en ese momento, para el 2010, por parte del equipo de Prebliasco, lo que hizo no fue revisar cada una de las postas, sino lo que hizo fue investigar la provisión de cartuchos por parte de la policía de Río Negro. Entonces, sabiendo a quiénes, no solo a quién le compraba la provincia de Río Negro munición para ese momento, sino también las características de las municiones de las cinco fábricas de municiones que operan en Argentina. Así es que a partir de un minucioso análisis del stock directamente, de las compras y de la disponibilidad de stock de municiones por parte de la policía de Río Negro, quedó absolutamente acreditado que efectivamente para ese momento los cartuchos de color rojo se correspondían con munición de plomo. Así que en ese sentido hoy también abundó en pericia fotográfica, que lo que costó que entienda, no sé si es que no lo entendía, pero digamos había como una manipulación en la testimonial respecto a la pericia esta de Priasco, es que ellos no analizan ellos analizan la fotografía y las imágenes. Entonces ellos lo que aseguran es, en tal lugar habían tantos cartuchos servidos de tal color. No analizan el contenido, porque no analizaron la pólvora, no son de restos físicos, sino de las imágenes. De todos modos, esas imágenes se corresponden a una información, que también permite llegar por otra vía, documental, a asegurar esto de el uso de armas de fuego, escopetas, que usaron munición de plomo. Así es que, bueno, en varias ocasiones el testimonio de Priasco tuvo que poner, aclarar sobre este intento de tergiversar o de pedirle a esta pericia cosas que nunca se le plantearon y que además no estaba en condiciones de responder. Pero bueno, para mí el saldo es positivo de las dos exposiciones de Priasco, la de ayer y la de hoy. La de ayer también fue muy contundente respecto a determinar cantidades de personas, porque hasta ahora todos los testimonios hablaban de muchos manifestantes, muchos policías, pero con la imprecisión lógica de, en el caso de los vecinos, de estar viviendo dentro de una situación de conflicto. Y en el caso de la policía, por ser parte de ese conflicto, ¿no? Del análisis de las fotografías y los videos que desarrolló ayer, queda absolutamente claro que en el momento en que más gente hubo, más manifestantes hubo reunidos en la calle, fueron 27. Eso en un momento, y que es para las 4 de la tarde, 4 y media, y que a partir de avance de la policía, ya ese grupo de manifestantes se dispersa y quedan en grupos muy reducidos de 7 y nunca más de 10. Eso respecto a los manifestantes, es decir, que no era una turba incontrolable, no, jamás fue así. Y por otra parte también quedó del personal policial identificado la prueba de videos y de fotografías, un máximo de 57 que se identificaron. De esos 57, esta pericia que coordinó Priasco establece que hay especialmente un grupo de 19 policías que son los que están interviniendo en los lugares donde caen las personas heridas por munición de plomo. Es decir, que hay una correspondencia entre un grupo de tiradores y las personas heridas con munición de plomo, que se corresponden para el momento de las 5:30 de la tarde, que es cuando cae herido de muerte Sergio Cárdenas, y también otras 6 personas más heridas en un radio muy cercano con munición de plomo. Así es que en cuanto a esa pericia muy importante, los dos testigos de hoy no dejan de tener cierto dramatismo adicional, ¿no? Además que revelan cuál es la estrategia de la defensa, ¿no? Hoy trajeron a declarar un ex policía que ahora está radicado en Sierra Grande y que era el comisario de la comisaría del Bolsón en ese momento. La intención de la defensa era decir, argumentar de por qué era tan grave tan importante la situación de Bolsón que los jefes policiales no podían quedarse acá a atender la crisis de Bariloche. Pero por estas cosas trágicas de la experiencia, resulta ser que era ese testigo policía fue el comisario responsable durante la noche en que matan en una celda en Bolsón a Coco Garrido. Huh. Ese fue el testigo de hoy para pretender dar vuelta a la... Entonces, la verdad es que no nos somete como a duras pruebas todos los días de la audiencia, pero bueno, es importante sobreponerse por ahí a esos impactos que son muy duros y entender la lógica de fondo de la impunidad del poder policial, que en definitiva es lo que va a tener que, además de la prueba, es lo que tendrá que evaluar el tribunal, ¿no? Es decir, suponemos que el tribunal no puede permanecer ajeno a la importancia, es decir, no solo se juzgan esos hechos puntuales y las dos muertes y los tres heridos, sino la impunidad de toda una casta que condujo la policía de Río Negro durante mucho tiempo. Estamos hablando con Susana Lara, integrante, referente de la multisectorial contra la impunidad y la represión de aquí, de Bariloche. Y déjame, Susana, decirle a la audiencia por qué era importante el testimonio del doctor Pregliasco, si tenemos en cuenta los antecedentes. Entre otros casos, intervino como perito en la causa que investigó el asesinato de Teresa Rodríguez en manos de la policía de Neuquén, la desaparición y el asesinato del estudiante de periodismo Miguel Bru, que todavía el cuerpo sigue desaparecido, los asesinatos de Maximiliano Costec y Darío Santillán en la estación de Avellaneda, la masacre de Letreleu y, bueno, diferentes casos también ligados a lo que fue la represión posterior a la caída de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001. Y repasando algunas notas periodísticas, también algunos datos que surgieron en estos últimos días y que por ahí son importantes de destacar, y que tiene que ver con la cantidad de disparos que se escucharon, que ahí se recoge a partir de un video aportado por el canal de televisión de aquí de Bariloche, en el que durante 29 minutos, según algunas crónicas periodísticas, se escucharon 348 disparos. Y por otro lado, esto de que aparecían fue personal policial tirando piedras y bueno, ahí en otras acciones que no son con armas, que son las que corresponden a la fuerza de seguridad. Una antes de avanzar con el tema de los disparos, una pequeña apreciación respecto a la pericia de Pregliasco. Sí. Nunca una causa la define una sola prueba. Nunca. Es decir, la pericia, por más que es muy valiosa, podemos decir que es fundamental, no va a definir el caso, la pericia. Al punto que vos mencionaste la intervención de Pregliasco en la causa de Teresa Rodríguez, y aún con todo lo que aportó esa pericia, la causa quedó impune. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, también tenemos que ser como prudentes en ese sentido de no centrar, es decir, el tribunal tiene que evaluar un conjunto de pruebas en la cual la de Pregliasco es muy importante, pero no hay un elemento que salva todo. Sí, yo lo citaba por el hecho este de por qué se esperaba especialmente su testimonio, ¿no? Porque pueda definir este testimonio solo el juicio. Está bien, es correcto, simplemente que justamente el caso de Teresa muestra esa paradoja, vos podés Ajá. tener muy buena prueba, pero después el tribunal resuelve tomando en cuenta otras cosas. Y volviendo al tema de los disparos, la parte de la cuantificación de los disparos, la verdad que fue para mí el momento de más duro en lo emocional para mí, esa parte, esa explicación ayer. Volver a escuchar respecto a los disparos y la cantidad de disparos realizados, se evaluaron dos plataformas de prueba. Una, un video de un celular de 2 minutos, en que en 2 minutos hay 9 disparos, entre ellos, entre esos 9 se presume que está el que mató a Sergio. Que como cantidad es mucha según precian los expertos. Y el video de Canal 6, que es realmente muy valioso, muy muy importante volver a verlo, por lo menos en los fragmentos que pudimos ver ayer, se corresponde a 1 hora y media de video, porque son distintas tomas. Recordemos que un canal no graba en forma continua, sino que los fragmentos de videos que se vieron, las tomas, se corresponden a 1 hora 30 en tiempo real. Y fueron 300 y algo, ahora no me acuerdo exactamente cuántos, pero daba un promedio de 15 cajas de munición en 2 horas. Un promedio altísimo, altísimo. Así es que ese video es de las horas, es de horas de la tarde, el video de Canal 6 sobre la cantidad de munición, que es muy importante porque además se corresponde con ese momento de las 5:30 de la tarde en que se supone que fue como la arremetida más feroz que hay en toda la represión del, por lo menos de lo que está documentado en de la tarde del 17. Susana, ¿y cómo sigue ahora? Vos decías que terminaron las 4 semanas de este comienzo de juicio. ¿Cómo siguen las cosas a partir de ahora? Bueno, la semana próxima, el lunes, los 8 imputados van a hacer uso de la declaración de ampliación de declaración de indagatoria. No es seguro que vayan a hablar todos. Algunos sí, seguramente Cufré y quienes quieran hacer como la su reivindicación, su alegato político, porque es eso, digamos, recordemos que la indagatoria es un instrumento de defensa, no de acusación, así que pueden decir lo que quieran. El lunes está previsto para la ampliación de indagatoria, el martes no hay actividad, y miércoles, jueves y viernes son los alegatos, es decir, la fundamentación de las 2 querellas, las 2 defensas y el Ministerio Público Fiscal, en que piden, alegan justamente cómo los cargos, las penas que piden y fundamentan, ¿no? En qué prueba de toda la que se desplegó en estas 3 semanas fundamentan tanto la condena como la absolución o lo que pida cada una de las partes. Así que bueno, la semana próxima se define, termina la parte de argumentación de cada una de las partes y después el tribunal se tomará un tiempo que todavía no tenemos ni idea cuánto será para dar a conocer el fallo. Susana, te queremos agradecer por tu participación en 33 de mano y desde ya te estamos pidiendo si para la semana que viene podemos volver a llamarte, porque la verdad queremos mantener este tema hasta la finalización del juicio en el aire del programa. Sí, además, permíteme un instante para seguir convocando a la gente. Es muy importante poder asistir, especialmente los la próxima semana, cuando sea la fundamentación de los alegatos, porque de algún modo es importante que la sociedad le transmita al tribunal que es importante este fallo. Es decir, ahora todo está en manos del tribunal. El tribunal es el que tiene que valorar, es cierto que las partes tienen que alegar, ¿no? Pero el tribunal, se espera, tenemos que ver qué decisión toman los 3 jueces, qué evaluación hacen, no solo estrictamente jurídica, que para eso están, sino de la importancia que tiene el caso. para el conjunto de la sociedad y para la propia policía. Evidentemente la han habido numerosos gestos de políticos de impunidad durante este juicio. Y bueno, veremos que es importante que el tribunal mande un mensaje en, no solo en cuanto a las penas y demás, sino de política de Estado respecto a qué le parece al Poder Judicial que debe hacer la sociedad con la arbitrariedad, el abuso y la violencia de Estado. En 33 de mano estuvimos hablando con Susana Lara, integrante de la multisectorial contra la represión en Bariloche. Hola, soy Karina Riquelme. Quiero invitarlos a participar del juicio que se está desarrollando en el Poder Judicial entre las 9 y 14 horas todos los días. Todavía quedan dos semanas largas, luego comienzan los alegatos. Es importantísimo el acompañamiento de cada uno de ustedes. Si bien el primer día o los primeros días estaba restringida el ingreso, hoy ya se podría ingresar más libremente. Es importante que nos acompañen en esta etapa casi final. Los espero. En los barrios ya se agitan los tambores. Que suena cuando llama el carnaval. Solo Dios sé que despiertan corazones de los pibes que nadie puede parar. Sueño con serpientes de mar. Con cierto mar de serpientes sueño yo. Largas transparentes en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, oh, oh. La mar tuya parece una mayor. Mucho más infierno en su interior. Lo que fue en su boca me trata de tragar, pero se adora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le voy a masticar. Una paloma, la enveneno de mi bien. Oh, oh, oh. La mató, la parece una mayor. Estómago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Show me. mucho más infierno en su interior. Escuchamos al Palo Pandolfo con Sueño con Serpientes. 33 de marzo. Periodismo serial en el aire patagónico. Usted, Mariela, volvió de su trabajo allá por los Buenos Aires, pero quedó debiendo cosas en el comienzo del programa. Si quieren escuchar la radio por internet, puede poner escuchanosonline.com. FM del Barrio 981, sin puntos, nada. Así, me ganó de mano, Fabián, porque me había anotado el machete, porque ya me lo había olvidado de la memoria. Así es que nos pueden seguir online hoy, que parece que anda todo, en escuchanosonline.com/FM del Barrio y con números 981. Y también recuerden que estamos, bueno, Julia está ahí atenta al Facebook, por si tienen algún comentario ustedes para dejar, querida audiencia. Estamos hasta las 20 por FM del Barrio, en el Barrio Virgen Misionera, y después vamos a saludar a las radios que van a retransmitir este programa. Voces al margen. Vamos a ahora al siguiente contenido. Estuvimos participando del séptimo foro de Aresia. Les contamos que Aresia es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, a la que específicamente la revista El Margen pertenece hace mucho tiempo. Y una de las partes importantes de las actividades, algunas ya las vivieron en directo el viernes pasado, tenía que ver con visibilizar la problemática del sector, en particular la creación de leyes de fomento, leyes que, bueno, están creadas pero no se cumplen, como suele ocurrir lamentablemente. Y otra parte importante de este encuentro que se hace anualmente entre las revistas culturales independientes de Argentina tiene que ver con el censo. Es decir, cuántas revistas somos, en qué condiciones se publica, cómo trabaja la gente que están allí trabajando, bueno, valga la redundancia, en el periodismo, en la comunicación, y además hay diferentes temáticas. El censo fue realizado por Nahuel Lag y Daniel Badenes, y nosotros hemos recortado algunos fragmentos que tienen que ver con cifras variadas. Vamos a escuchar ahora una primera parte de estos de este censo. Voces al margen. Las que se censaron por primera vez en 2018 son 19 revistas. Nunca habían estado censadas en Aresia, la primera son 19. De esas 19, solo 4 dieron a luz en este año. Y después hay un núcleo estable de 54 revistas que hicieron todos los censos en tiempo y forma de Aresia. Ese podría ser el núcleo duro de la asociación, digamos. Del total de revistas, de las 131, 71 revistas hacen otras actividades. Marca que hacen otras actividades además de hacer la revista. El 45% solo realiza la revista, el 45%. En tanto, el 71 revistas hacen otras actividades. O sea, entre esas 71, el 53% realiza talleres o otras actividades de formación. El 54% produce contenidos radiales o audiovisuales. O sea, las dos, o sea, de las que hacen otra actividad, en la mitad, en los dos casos, realizan talleres o contenidos. Está el 28% está dentro de la su edición de otra organización más grande, sea una cooperativa, una asociación. Veo acá los compañeros al margen, es un caso. Quienes son editores de revistas culturales, además de integrar Aresia, integran otras redes de organizaciones más amplias. De todas maneras, el 57% dice que solo pertenece a Aresia, pero hay otro 40% que integra otras asociaciones y redes más amplias. El total de revistas de ese 40%, 31 pertenece a organizaciones de medios vecinales, y acá hay varias. La mayoría son de la Asociación de Medios Vecinales, después hay redes de medios barriales, cooperativa de medios barriales, asociación de medios vecinales, y otras 10 no indican cuál, esto que decíamos, que indica que integran una red más amplia, pero indican cuál. Después, otras 14 integran redes de medios o productoras comunitarios, alternativos o cooperativos, Red de Enfoques, Red de Medios de la Patagonia, Farco, Red Internacional de Publicaciones de la Calle, Marco, Red Colmena, Sembra Media, Rosca, Voces del Alto. Ocho revistas integran federaciones cooperativas o de la economía social y otras 4 otras asociaciones, acá aparecen otras ediciones de editores específicas o locales. La distribución regional, esto es un tema que viene apareciendo y viene incrementándose censo a censo, de la preponderancia que van tomando las revistas de Ciudad de Buenos Aires y de la zona metropolitana. En este censo de las 131 censadas, de Ciudad de Buenos Aires son el 65,6%, y de la zona metropolitana, en la que integramos con Urbano y La Plata, el 12%. Si sumamos Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el 77,9% de las revistas censadas son de la zona centro de la capital, digamos, ¿no? Eso aumentó en relación, igual ya lo habíamos notado, acá paso al censo del año pasado, ya venía en crecimiento. En un momento fue 50 y 50, en un momento la tomábamos distinta porque solo se recortaba sobre la de capital y la de conurbano y zona metropolitana se los tomaba como interior, entonces eso hacía que empuje mucho más. Pero sí, en 2016, ahora no tengo fresco, pero era un mitimitad, llegó a ser mitimitad. El año pasado, el 57% era de Ciudad de Buenos Aires y zona metropolitana el 13%. O sea que ya hacían un 70%. Este año estamos en un 77,9% de las totales. Y las totales del interior son el 22,1%. Redes sociales. A pesar de las filtraciones, las mentiras y todo, Facebook sigue siendo la que más usamos. El 87,8% de las revistas tienen su cuenta de Facebook, el 54% tienen Twitter. Este año incorporamos Instagram y YouTube como canales. Varias tienen, pero no el mismo parámetro. 45% tienen Instagram, 25% canal de YouTube, y solo el 20% tienen las 4 redes. Personalidad jurídica es una constante, y aumentó en relación al 2017, poquito, pero aumentó. El 79% dice no tener una personería jurídica. Son 90 revistas que dicen que no tienen y hay 14 que son sociedad de hecho. Después, digo, está la pregunta sobre la modalidad fiscal. Hay 27 que, bueno, opera con lo que se indica el punto anterior. Digo, hay 12 asociaciones civiles, 8 cooperativas, una fundación, 2 y otras 2 SA y 4 SRL. 79 son las que utilizaban monotributo. Habría que cruzar eso, ¿no? La sociedad de hecho y monotributo. Fuente de financiamiento, acá este año habíamos incorporado a partir del taller del año pasado el dictado de cursos y talleres, que es una pregunta que está al inicio del censo. Había surgido que varios hacían talleres, no estaba dentro del censo la consulta si esos talleres lo hacían para que sea una fuente de financiamiento. El 14,5% de las revistas dijo financiarse a través de dictado de cursos y talleres. Están escuchando a Nahuel Lag a propósito del último censo que realizó la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Son varios cruces interesantes para el sector, ya que tienen que ver con la subsistencia de estas revistas. Algunas son gráficas, otras son digitales, que siguen existiendo a pesar de las diferentes crisis que está atravesando este país. En ese encuentro, además, participaron 4 revistas que no son de Buenos Aires, de Chaco, bueno, de aquí de Río Negro, de Entre Ríos, y me estoy olvidando de una más, que es de Santa Fe. Todas publicaciones, como dije antes, culturales, muchas que tienen que ver con el cuerpo y estas temáticas. Y bueno, para celebrar, como comentaba Nahuel, el nacimiento de nuevas revistas, en particular 4, que, como decíamos, en este contexto no es menor. Luego de este encuentro se decidió declarar la emergencia del sector, así es que los invitamos a ingresar a nuestro sitio web, almargen.org.ar, y también visitar el de Arecia, revistasculturales.org, para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de emergencia del sector de las revistas culturales autogestivas. Vamos a escuchar la última parte de estos números del censo 2018 de Aresia. Bueno, acá apareció de la cantidad de personas que realizan la publicación. Era una pregunta que ya estaba en el censo anterior. La intención era saber cómo nos paramos como sector, como fuente de trabajo, como potencial fuente de trabajo. Digo, está discriminado en también quienes reciben y demás. Ahora lo leemos. Lo que agregamos este año fue algo que no teníamos, que era la cuestión de género. Porque nada, nos consideramos igualitarios, ni lo habíamos pensado. Hay 1.183 personas en total trabajando en las 131 revistas censadas. El año pasado eran más revistas censadas, el número era de 1.553. Lo que sí se mantiene es el promedio. El promedio es de 9 trabajadores por revista. Si bien bajó el número, que está relacionado con la cantidad de revistas censadas, el promedio de trabajadores por revista sigue siendo 9. Dentro del total de trabajadores que hay en cada revista, lo que consultamos era cuáles son los full time y cuáles son colaboradores. Este año full time hay 221 trabajando, mientras que el año pasado eran 401. Cuestión de género, a mejorar, 556 mujeres, 601 hombres, casi mitad y mitad, y 26 de otras identidades de género. Creo que en el 26 de otras identidades de género estamos por encima de lo público y el privado, seguro. Ante la consulta de cuántos reciben ingresos por su trabajo, el 46,5 de esos 1.183 reciben un ingreso, son 551 personas. El total de revistas son 96. Son 46,5 las personas, o sea, el porcentaje de personas que reciben un ingreso en el 73,3 de las revistas. El dato ahí me parece a destacar es que en el 73,3% de las revistas las personas que trabajan ahí reciben algún tipo de ingreso por su trabajo. Esto lo queríamos fortalecer en cuanto a como las revistas culturales como fuente de laburo. Este año lo que agregamos era quiénes eran los que recibían esos ingresos. En 45 de las revistas son los colaboradores, en 65 los integrantes full time. En 45 revistas los colaboradores reciben ingresos y en otras 65 los integrantes full time. El soporte digital subió. En el 2017 teníamos el 36% que editaba en papel y en web, el 27% solo editaba en papel y el 37% editaba solo web. Este año las que son solo digitales son el 42%, o sea, subió 5 puntos. Las de papel son el 27,5% dentro de las 131 que se usaron, por lo tanto, ahí mantenemos una estabilidad, 27,5%. El año pasado eran 27. Las que editan en papel y en digital bajó. Este año tenemos un 30,5 y el año pasado era el 36%. Por lo cual ahí hubo una migración casi de las que eran en papel y web, se fueron a la web y dejaron de hacer el papel. Publicidad. El 66,4% de las revistas dicen tener publicidad privada. Acá hay un cruce, a ver si coincide con la fuente de ingreso que teníamos arriba. En tanto, publicidad, lo que es pauta, el 52,7% de las revistas tiene algún tipo de publicidad oficial. De esas 69 revistas, que son el 52,7% que tiene algún tipo de publicidad oficial, el 71% tiene publicidad pauta oficial de Nación, 40 tienen de provincia o de Ciudad de Buenos Aires y 12 de los municipios. Después acá hay algo que siempre consultamos para después agilizar el tema del trámite ante el Gobierno Nacional por pauta, que es número de proveedor de Telan, Renapo, 54 son las que tienen el Renapo, coincide con el número núcleo. En el caso de los que respondieron que tienen publicidad privada, la consulta es cómo comercializa esa publicidad privada. 36 revistas dijeron tener vendedor propio, 76 entre todos los integrantes del grupo, del colectivo, y 7 tienen agencia de publicidad. La tirada promedio es de 2.433 revistas por edición. De lo que hablamos de la tirada, 39 revistas de las 76 totales informaron que bajaron su tirada, 32 dicen que no lo modificaron y 3 subieron su tirada. Acá hay un dato interesante también para laburar. Los puntos de distribución, esto se pisa, digo, es un porcentaje que era opciones múltiples. El 59% informó que lo hace, lo distribuye a través de centros culturales. El 52% entrega a anunciantes, eso es el caso más de las revistas gratuitas. Y el 50% a lugares afines a la temática. O sea que ahí hay como una relación muy íntima entre las revistas

Continuamos en 33 de mano, en este caso en particular para referirnos al encuentro del G20 que se va a realizar por estos pagos. En particular, queremos charlar en este momento con una de las integrantes del foro feminista No al G20, que van a estar realizando una presentación. Ahora vamos a charlar con Paula Sata, y también está como integrante Jimena Gómez. Buenas tardes, Paula. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, charlar acerca de esta charla, debate que se va a estar realizando, ahora vamos a contar bien, y la Gacetilla, bueno, comenta el porqué de la importancia de debatir acerca de este tema, y en particular me interesaba consultarles por qué hablar del G20 con perspectiva de género. ¿Qué mirada ustedes consideran que se puede aportar? Bueno, hola, primero me presento, soy Paula, de la Red de Mujeres del Global DON, que formo parte de la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, y ahora No al G20 también, y somos con CIME, que está acá conmigo, integrantes del Foro Feminista contra el G20. Esto que vos nos preguntás está muy bueno, porque la idea del foro es pensar desde nuestras perspectivas feministas, que son diversas, ¿no?, cuáles son los impactos que tienen estas políticas neoliberales, que en realidad solamente tienen en cuenta los capitales especulativos, los mercados, el poder corporativo, y qué impacto tienen en nuestras vidas cuando somos las mujeres, las lesbianas, las bisexuales, las travestis y las trans, ya un sector vulnerado de la población por las desigualdades sociales que tenemos. Entonces, estas políticas vienen a impactar de manera diferencial para nosotras. Esa es la perspectiva que tenemos. Paula, en la Gacetilla también hacen referencia a los diferentes mitos que existen en torno a este encuentro del G20. ¿Nos podés comentar algunos, por ejemplo, este que se nombra acerca de la equidad de género? Sí, porque bueno, nosotras como Foro Feminista contra el G20 trabajamos también este año, cuando estuvimos pensando las políticas del G20, teniendo en cuenta la perspectiva de género que dice tener el G20, y que en el contexto del G20 que se realiza en Argentina, que es en realidad la reunión de los líderes, que es a fin de año, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, pero que sucedió durante todo el año con grupos de afinidad que se estuvieron juntando. Entonces, uno de esos grupos, que después son los que generan recomendaciones para la cumbre de los líderes, es el grupo de mujeres, o Women 20, que se juntó en octubre, se reunieron en Buenos Aires. Entonces, desde el foro lo que estuvimos pensando es generar un espacio que pudiera hablar desde nuestra perspectiva en respuesta a esa cumbre de mujeres, porque lo que decimos es que ellas hablan de que tienen una perspectiva de género y que nos incluyen, y en realidad, en principio, ni siquiera nos invitan a participar, ¿no? Lo que dicen estas recomendaciones del Mujeres 20 es que ellas hablan de cuatro grandes como temas, que es la inclusión laboral, la inclusión financiera y el desarrollo rural de las mujeres, y lo que nosotros decimos a grandes rasgos en principio es que de qué inclusión están hablando, que solamente están pensando en un tipo de mujer, ¿no? Primero no incluyen a las disidencias sexuales, pero además no incluyen a las mujeres precarizadas, a las mujeres migrantes, campesinas, indígenas, que las políticas que ellas nos pretenden adjudicar, ¿no?, como desde una perspectiva de género, incluso usando lenguajes y discursos feministas como la palabra empoderamiento, que en boca de ellas es solo una palabra, ¿no? Porque decimos, ¿de qué empoderamiento pueden hablarnos si cuando hablan de inclusión laboral no tienen en cuenta la doble carga de las mujeres, que es, aparte del mercado de trabajo, el trabajo no remunerado y de cuidados? Cuando nos hablan de inclusión financiera, pretenden incluirnos con microcréditos, que es lo que hoy hace que las mujeres seamos quienes estamos más endeudadas en este sistema, porque tenemos altas tasas de interés, y que además tiene que ver con pagar nuestros servicios básicos, que con políticas de ajuste neoliberales son, por lo cual no podemos ni siquiera llegar a fin de mes. Entonces, bueno, la idea de nuestro foro, que tuvo como esta primera reunión en octubre ante esta cumbre de mujeres, y que va a volver a juntarse ahora a fin de año con la Semana de Acción contra el G20, es ir mostrando cómo estas políticas que se enmascaran con una perspectiva de género en realidad son una cáscara vacía. Sí, además aportando este dato que mencionaban ustedes acerca de cuántos son realmente los países que integran este grupo que después va a tomar decisiones por el resto del planeta y que además está, si hablamos de la representación de América del Sur, está solo Argentina y Brasil, con el panorama que tiene Brasil a partir de ahora, ¿no? Sí, desde la Asamblea Anual G20 lo que decimos es que el G20 se muestra como un foro democrático donde participan los países pensando conjuntamente políticas, cuando en realidad, exactamente como dijiste, son 19 países más la Unión Europea, y estos países representan solo el 10% de la cantidad de países del mundo, y a su vez, en realidad, son países que tanto los llamados desarrollados, ¿no?, por ellos mismos, y los países emergentes, como pueden ser también Argentina, Brasil y otros países, en realidad es como seguir tramando esta hegemonía neoliberal y sosteniendo las relaciones en términos de liberalización de las economías, digamos. No se piensa absolutamente en qué consecuencias tiene y se sigue pensando en los demás países que no están en el G20 desde una mirada neocolonial y solamente de pensar las inversiones y el comercio internacional, digamos. Paula, ¿estas propuestas de debates están pensadas para ser realizadas en diferentes localidades? Sí, mira, ahora nosotros estamos en Villa La Angostura porque ayer dimos una charla con el colectivo del barrio y venimos desde la asamblea haciendo charlas, debates y talleres en Misiones, en Mar del Plata, en Tandil, en Córdoba, en Mendoza. Fuimos compartiendo con diferentes compañeras y compañeros del país y además con organizaciones que ya vienen siendo parte y son parte de la asamblea, que algunas son también de otras provincias y del país, y tanto así que el foro es no solamente un espacio argentino, digamos, sino que tiene una procedencia regional e internacional. Tenemos compañeras de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, que también aportan con los saberes de los feminismos y redes que también son internacionales. Y tal vez haciendo una evaluación un poco superficial acá, ¿no? Pero, ¿cómo evalúan ustedes? ¿Cómo es tomada la propuesta? ¿Es muy ajeno hablar del G20? Lo que nosotras decimos es que, en principio, un objetivo importante del foro es visibilizar que el G20 va a ser en el país y que lo que eso implica, y lo que queremos es que recién ahora se empieza a visibilizar un poco más, que hubo realmente muy poca difusión de esto por las consecuencias que tiene. Digo, saber qué se hace en Argentina tiene que ver con un contexto particular de acuerdo con el FMI, de reporte del presupuesto, de aval político, ¿no?, de estos países sobre las políticas de Argentina. Entender que además que Argentina sea el anfitrión del G20 es saber que se hace cargo de todo el presupuesto para realizar el G20, que un tercio de ese presupuesto se usa en seguridad y defensa, que es, o sea, no es menor, ¿no?, en los contextos que estamos viendo con las restricciones que ya hay, y teniendo en cuenta la gran marcha que se está pensando desde la confluencia fuera G20-FMI, que es para el 30, el día que inicia la cumbre. Entonces lo que tratamos desde los tanto del foro como de los movimientos de organizaciones que formamos parte de esta confluencia es visibilizar que esto ya está sucediendo, ni siquiera hay que esperar a diciembre, y que a su vez tenemos que poder pensar en los espacios que transitamos, sean organizacionales, barriales, los espacios laborales, cómo impactan estas políticas en nuestra vida cotidiana, que a veces parecen como muy alejadas, ¿no?, de lo que nos sucede, pero que lejos está de eso, porque todo lo que vivimos desde nuestra precarización, y ahí sí, por ejemplo, como mujeres, como lesbianas, travestis, es parte de estas políticas que propone este foro internacional. Estamos hablando con Paula Sata, integrante del foro feminista No al G20. Contanos, Paula, ¿cuándo van a estar por Bariloche? Bueno, en Bariloche vamos a estar el lunes a las 6 de la tarde en la Universidad del Comahue. Ya están los flyers de discusión y pueden seguirnos también en nuestras redes del Foro Feminista contra el G20. Tenemos un Facebook que es con el mismo nombre, un Instagram que también es Feministas contra el G20 y Twitter Feministas no al G20. Paula, agradecemos mucho tu contacto con 33 de Mano y esperamos poder volver a contactarnos para charlar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos y por seguir difundiendo las resistencias y alternativas. Bueno, por ahí, para no perder de vista algunas cuestiones que tienen que ver con el G20, ¿no? Grupo que reúne a los principales países del mundo, por lo menos en lo que tiene que ver a Producto Bruto Global, está el 85% del Producto Bruto Global del mundo, el 66% de la población mundial vive en estos países también, manejan el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones globales, quienes integran este grupo de G20 que va a estar aquí a final de año. El 30 de noviembre ya el gobierno nacional ha decretado feriado como para que no haya actividad en el centro. O sea, una manera de decir, los que se estén moviendo por el microcentro, hay que tirarle pintura azul para tener en claro quiénes son los ñatos, porque seguro que van a ir a protestar contra el G20. Van a venir presidentes de todos los países que lo integran, empiecen en los países más grandes del mundo a nivel manejo económico, y van a estar todos acá, así como sus ministros de economía, y también estarán los responsables del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Estabilidad Financiera y la Organización Internacional del Trabajo. Revisando la página del G20, buscábamos ahí, ¿de qué trata el G20? O sea, ¿qué buscan en definitiva? Y nos dicen que en definitiva, más allá de lo mal pensado que somos todos, busca generar políticas públicas que resuelvan los problemas que nos acogen. Solo hace falta ser de masa gris. me pegó fuerte, lo traté de imprimir en, de alguna manera con música, sobre todo hablando de Castaneda, que es un poco, es una visión permanente. De, a partir de que lo leí, no me puedo desprender. En el último disco, por ejemplo, hay una imagen que dice que la mujer sabe el devenir porque ve con el ojo que mira el magma, que no es nada menos que la vagina que se apunta hacia el centro de la tierra, y a través de eso, según Don Juan, ve la fuerza misteriosa que nos reúne o nos separa de esto. Y la mujer que sabe el devenir porque ve mirando con el ojo del sur, el ojo que mira al magma, el ojo que mira al magma, el ojo que mira al magma. Jugar. No quiero un valle de catacumbas, nunca más. No quiero que me llenen de sal, ah, jugando hasta no poder, jugando hasta no poder. Escuchamos a Luis Alberto Spinetta y el tema La Bengala Perdida. Mauricio, una, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. ¿Cómo se logra mejor? Eso administrando bien la plata. 33 de marzo, periodismo serial en el aire patagónico. Si conoces los diferentes contenidos con los que trabajamos y que venimos difundiendo y que trabaja hace años el colectivo Al Margen, el tema infancia, el tema jóvenes, el tema adolescencia es un tema que tiene especial hincapié, ya sea en la revista, en nuestra página, en el programa de radio. Y si visitas la página de almargen.org.ar, verás, por ejemplo, que esta semana diferentes organizaciones y movimientos sociales locales de aquí de Bariloche demandaron el, escucha bien, el 1% del presupuesto, y con esto se acabaría el hambre infantil en nuestra ciudad. Referido a este tema, al tema infancia, al tema jóvenes, vamos a estar hablando ahora con Leticia, porque la próxima semana se va a desarrollar en Viedma el tercer encuentro nacional por la niñez. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, Leticia. Bueno, esto le vamos a estar prestando especial interés esta semana y sobre todo la semana que viene, que es cuando se va a estar desarrollando. ¿Quiénes van a estar organizando este tercer encuentro nacional por la niñez? Bueno, es importante destacar que este encuentro es la continuidad de encuentros previos de niñez y adolescencia, que se han llevado adelante en el 2014 en La Plata y en el 2016 en Rosario. Esto es coordinado por organizaciones bien reconocidas históricamente en la lucha de los derechos de los niños y de las niñas, como por ejemplo Niñez y Territorio, Chepibe, bueno, la misma Asociación Trabajadores del Estado, la Central de Trabajadores del Estado, la Central Argentina, ¿no?, la CTA, bueno, madres, abuelas, hijos, La Garganta Poderosa, bueno, infinidad de organizaciones sociales, sindicales, culturales, políticas, a todo nivel, locales, provinciales, nacionales. De hecho, ahí Colectivo Al Margen va a estar presente, por supuesto. Así que somos muchos y muchas los que vamos a coordinar este encuentro, que tiene un objetivo bien claro, que es que trascienda lo discursivo, lo que podamos debatir y el documento que podamos elaborar. Nuestra idea es construir una agenda alternativa que esté basada en la organización precisamente y en la movilización de las comunidades, y que podamos entonces generar con eso propuestas que incidan directamente en las políticas públicas de cara a una niñez digna, ¿no es cierto? Estamos hablando con Leticia La Palma. Leticia integra ATE, que es parte de la organización de este tercer encuentro nacional. Sí, Leticia, a ver si nos escuchás. Decíamos ahí que estamos hablando con Leticia La Palma. Ella es integrante de ATE allí en Viedma, pata organizadora de este tercer encuentro nacional por la niñez. Leticia, vos hablabas de diferentes encuentros previos y hacías también un raconto de los lugares donde se desarrollaron. Siendo integrante de ATE y teniendo en cuenta los lugares de donde van a venir referentes que tienen que ver con el tema de niñez e infancia, ¿qué te parecen a vos que van a ser los temas más importantes que se van a estar hablando el 9 y 10 de noviembre? Sin lugar a dudas, por lo menos para los compañeros que trabajamos en el área de niñez, ya sea gubernamental como no gubernamental, los temas más importantes son precisamente los financiamientos, ¿no?, que requieren los estados para garantizar los derechos humanos fundamentales y los derechos con ellos de la niñez. La cuestión del derecho a la educación, el acceso a la educación y los desafíos que tenemos actualmente frente a las políticas públicas neoliberales, a los ajustes y a los recortes que estamos sufriendo todos los días. Con ello el retiro ¿no? La adolescencia y la adolescencia aspira, la fuerza de seguridad, la cuestión penal va a ser uno de los más importantes, ¿no? Entró a virar diferentes aspectos todo el encuentro. Vamos a hablar de la salud, de la educación, del financiamiento, de las políticas sociales, del derecho a migrar. Vamos a llevar adelante un mensaje de trabajo también para poder debatir, digamos, con una dinámica mucho más intensa que un panel. Vamos a llevar adelante talleres, también dinámicas lúdicas, para trabajar directamente con los chicos que tienen en este encuentro, a diferencia de los anteriores, un protagonismo muy importante, ¿no? Hemos propuesto salir un poco de lo que ha sido siempre el adultocentrismo y empezar a escuchar y a ir por donde ellos quieren. Y Leticia, ¿quiénes nos van a estar visitando en los diferentes paneles y mesas? Bueno, ahí tenemos como una cosa muy integral, porque vienen compañeros de todos lados. Vamos a tener, por ejemplo, en la mesa de avance punitivo y el retroceso del Estado Social que te contaba, la coordinación de la mesa de Vanessa Salgado, una compañera que conduce en este momento el foro permanente por la niñez que funciona en La Plata. Vamos a tener ahí a la gente de La Poderosa, a la Comisión por la Memoria, a la gente de la Universidad de la UBA, Gino Germani, ¿no es cierto?, a a ver si me acuerdo de algunas más. Bueno, de la Universidad de La Plata, en Migraciones, por ejemplo, que es un tema que parece como por ahí un poco traído de los pelos, pero tiene una relación enorme. Vamos a estar debatiendo un poco el caso Solano, ustedes lo deben conocer bien. Sí, sí. Ahí va a estar, nos va a acompañar el abogado de la familia Solano, Sergio Heredia. Van a venir también el Gino Germani, el responsable de Migraciones de Provincia de Buenos Aires. Vamos a tener ahí un debate bien importante. Bueno, en educación va a haber también gente de las universidades del CURSA, Universidad del Comahue, el CURSA acá en Viedma, de la Universidad de Río Negro, Denise Frickman, de Universidad Pedagógica, Rucaway, bueno, hay muchos trabajadores por la defensa de los derechos humanos que van a dar su perspectiva, digamos, como trabajadores organizados en sindicatos. En Hábitat, que es una mesa bien importante porque desarrolla un poco lo que es la resistencia y la lucha y la disputa por la tierra, vamos a tener la gente de RENAVAP, del MTE, del MTE Rural, que van a llevar adelante, nos van a mostrar el registro nacional que han hecho de barrios populares en todo el país, pero sobre todo acá en la provincia de Río Negro. No conocemos todavía los números, así que va a ser muy interesante. Va a haber investigadores del CONICET, va a haber gente de CHEPIBE contándonos su experiencia en esto de acompañar los movimientos de populares que se asientan en tierras, que como tomas, y que se empiezan a hacer regulares. Con el acompañamiento de estas organizaciones llegan a tener todos los servicios y a complementar, digamos, el trabajo, el barrio como un barrio, digamos, organizado. Bueno, después tenemos mesa de salud mental, de participación popular para la promoción de los derechos de los niños. Leticia, y justamente vos nos nombrabas el tema migraciones, que por ahí es un tema que en otro momento histórico se hubiese tratado de una manera diferente a como se pueden plantear en las mesas en esta semana. Justamente estamos en una semana en que, por un lado, tanto el referente del, podemos decir todavía, justicialismo, por lo menos en los papeles, Miguel Ángel Pichetto, dijo que bueno, que había que revisar la política de migraciones. El propio director de migraciones pidió endurecer el sistema que regula las migraciones de nuestro país, y que también en que el presidente Macri está hablando en torno a este tema, alineándose con Estados Unidos, con estas oleadas de inmigrantes que van llegando hacia la frontera sur de allí de Estados Unidos, y que el presidente Trump ahí ya está planteando que va a militarizar la zona como para frenar esta ola inmigratoria que quiere entrar a la provincia. Y por ahí también el tema, al país, y también por ahí el tema este de derechos que tienen que ver con sistemas punitivos también. En estos días también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho que en este país el que quiere estar armado puede estar armado, que Argentina es un país libre, así como dando un vía libre también a la venta de armas. Otra manera de alinearse con Estados Unidos. Decinos, por último, porque esto lo vamos a estar siguiendo la semana que viene cuando se esté desarrollando el foro, ¿dónde podemos buscar información y si es necesario acreditarse antes de ir a participar? Sí, claro, si es necesario acreditarse. Bueno, también no me quiero olvidar de mencionar a Luque, que va a estar acompañándonos en una mesa que es muy importante, que es la de medios de comunicación precisamente participativos y populares. No estoy exactamente en ese tema, así que no sé bien cómo viene el nombre formalmente, pero va a ser muy interesante porque los medios hegemónicos es de donde también se baja la línea, ¿no?, que vos mencionabas antes. De echemos a los inmigrantes, pero era la tierra a Luciano Bennett o a Lewis. Así que, bueno, se pueden inscribir, les cuento cómo. Tienen que entrar a la página, tanto de ATE como de CTA, como a la página del Foro por la Niñez, también puede ser, el Foro por la Niñez Provincia de Buenos Aires, el Foro por la Niñez Internacional. Ahí van a encontrar un link que dice link de inscripción, y directamente tocan ahí o cliquean ahí y lo llevan a un formulario que es muy fácil de completar, que eso nos va a permitir por un lado tener el número de participantes, que ya vamos por 700, creo que esta semana es cuando se están definiendo los compañeros cómo pueden llegar. No es un momento sencillo para los compañeros de las organizaciones sociales moverse, ni presupuestariamente, ni esto de la libertad de recorrer el país como uno quiera, o nuestra América, se pone bastante complicado por la persecución que sufren muchos de ellos, pero tenemos un número enorme y creemos que esta última semana va a aumentar más, así que eso nos va a permitir organizarnos, porque nuestra ciudad no tiene una infraestructura como Bariloche, por ejemplo, en cuanto a las plazas, y también poder devolverles un documento a cada uno, una certificación de que fueron partícipes de este tercer encuentro, el documento final queremos que sea, digamos, como de un alcance bien importante respecto de las implicancias de las políticas públicas, poder acercarlo a la legislatura, el Congreso de la Nación. Este encuentro ha sido declarado de interés por el Senado y por las legislaturas de Buenos Aires, de Río Negro, los consejos deliberantes, así que esperemos poder llegar ahí con un documento y que no se nos cierren las puertas, y poder conformar de alguna manera lo que nosotros queremos como sueño, que es un foro con la niñez y las juventudes acá en Río Negro. Leticia, te agradecemos por tu participación en 33 de Mano, lo estaremos siguiendo la semana que viene. En 33 de Mano estuvimos hablando con Leticia La Palma, integrante del comité que organiza este foro que se va a estar desarrollando ahí en Viedma, que se ha denominado Encuentro por la Niñez. Mari, Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 30 años de desempeño. Es una charla abierta. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco a un íntimo punto autónomo del programa de inclusión laboral. El espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo, lo que nos meten todos los días, la política de nuestro cerebro. Estás escuchando 33 de Mano. Las voces de la región en primer plano. Mire, no sé lo que me indica Javier. Javier es nuestro operador y me está indicando algo que no entiendo, pero yo me estoy reacomodando y les cuento que en el programa número 143 del día de hoy queremos saludar a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de esta semana. En principio, aquí en Bariloche vamos a saludar a FM Conexión, a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio y a FM Los Coigües. En Comayo vamos a saludar a FM Cumeñuque, en El Bolsón a FM Alas, en Viedma a FM Encuentro, en Esquel a FM Caleuche, a FM Fogón en El Hoyo y a FM... No me quiero olvidar de alguien más. A FM Petumo Geleín en El Maitén y a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes. A todas ellas, muchas gracias. Salió Revista Al Margen número 88. Crece desde el pie. 6 años del estacionamiento medido y solidario. De Carne Somos. La industria de la carne como barómetro de la actualidad argentina. Además, entrevista a Moira Millán. Colectivo Diseño. La máquina de crear. Yerba Titraihú. Del productor a tu mesa. Revista Al Margen. El espacio para otras noticias. Déjeme decirle uno como para revalorizar la importancia de escuchar los programas de radio por radio. Nos están escuchando desde Las Victorias, dicen que la señal de internet, pero sabe cómo anda, ¿no? Continuamos en 33 de mano. Queremos volver a hablar acerca de la ley de educación sexual integral. Como habrán escuchado o leído, es un tema que causa polémica en diferentes sectores. Los invitamos a leer la entrevista que está en almargen.org.ar al respecto. Ha habido nuevos casos, denuncias de nuevos casos de abuso, principalmente y justamente en las escuelas, donde muchas familias preferirían que no se hablara del tema. Nosotros queremos escuchar a Felipe de Rosas, es representante del Hospital Zonal aquí en Bariloche, en el Consejo de Infancia, y él habla acerca de la vital importancia de que esta ley de educación sexual integral llegue a todos los hogares a través, por lo menos a través de la escuela. Desde la atención primaria de salud, una de las principales estrategias es la participación comunitaria, la socialización del conocimiento, para lograr lo que se llama la autonomía progresiva del usuario en la medida que va creciendo con sus necesidades y en la medida que pueda resolver por ellos mismos sus propios problemas y no tener una dependencia hegemónica de un sistema sanitario o de un médico. En la CESIS esto es igual. Nosotros los problemas que presentamos a lo largo de la historia son los embarazos no esperados a temprana edad, no digo no deseados, algunos no, pero otros sí, pero sobre todo no esperados, no planificados, las asimetrías de poder que se ven en esas situaciones como las situaciones intrafamiliares, los noviazgos violentos, los noviazgos que implican una asimetría de poder y que luego terminan con alguna práctica de abuso de niños, niñas y mujeres. La estrategia de salud es socializar vía la familia, vía el encuentro con los padres y en su crianza y que vayan desarrollando esa autonomía en los niños. Nosotros no tenemos mucho contacto frecuente, los contactos son esporádicos, quiere decir, viene una vez cada dos veces por año, una vez al control, son acciones eventuales la de salud. Por eso, la gran estrategia que queremos es trabajar vía educación. ¿Por qué? Porque el maestro, el docente, tiene un contacto diario, tiene un conocimiento mutuo entre el maestro y el alumno, genera una situación de confianza y conocimiento que va a saber a dónde tiene que apuntar más o menos en diversas situaciones, si es en conocimiento, si es en confianza, etcétera. Por eso creemos nosotros que la estrategia de educación sexual integral es en todos los ámbitos, familiares, laborales, médicos, y la estrategia de educación es básica porque se genera un contacto diario, permanente y frecuente que hace que se puedan resolver las dudas, las problemáticas con un mayor tiempo de acción. Es central que sea educación el eje de la CESI. Voces al margen. Hay vidrio en la arena.

esperando para cambiar los kayaks y ahí sí ya seguir con los travesías. Vamos a hacer 110 kilómetros con los kayaks chiquitos de plástico para poder manejarnos mejor dentro del río. Y después ya pasamos a los travesías con todo el equipamiento y arrancamos ya para la costa. Para el último día vamos a hacer una convocatoria masiva a toda la sociedad, a todo el que quiera acompañarnos en el último tramo del río. Tenemos el apoyo de los clubes de Gaiman, de canotaje, de Trelew y de Rawson para acompañarnos con la escuela, con los chicos todos remando, llegando todos juntos. Pueden ser desde Gaiman, de Trelew o desde Rawson hasta la boca del río. Tenemos el acompañamiento de prefectura también. La gente que quiere ir por el costado, esto es simplemente sumarse a una cruzada de esta que creo que tiene un fin bastante bueno. Nosotros salimos mañana y estamos llegando el día 18 de noviembre, domingo 18 de noviembre tenemos pensado llegar. Gracias a toda la gente que nos ha tirado una segunda, porque esto se hace sin un mango. Hoy justamente se nos rompió la chata antes de salir y hubo que arreglarla, y suerte están los amigos, gente conocida, esto no persigue ningún fin de lucro, es a puro pulmón, ¿no? Voces al margen. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. El tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. 33 de mayo. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y pobreza para todos. Es irracional el camino que estamos haciendo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Déjeme aclarar, porque escuchábamos a la que es la ministra de Seguridad dando este dato, que como la Argentina es un país libre, si usted quiere estar armado, puede estar armado. Esto queda en cada persona. Señora, hay leyes que regulan la tenencia y el uso de armas. Estamos en comunicación con Marisa Criado, ella es docente, integradora de la Orquesta del Bicentenario. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marisa, consultarte, bueno, sabemos que la orquesta tiene una presentación próxima, pero antes, si nos podés contar un poco del estreno del documental. Bueno, estuvimos estrenando nuestro documental que se llama, digamos, un DVD que se llama Sueños que Suenan, y el DVD está compuesto por distintos materiales. Uno de ellos es un documental que es una realización de Ariel Santana, es un joven de aquí de nuestra ciudad que estudió la carrera de diseño artístico audiovisual en la Universidad de Río Negro, en la localidad del Bolsón, y que se acercó en el año 2016 a la orquesta, un año en el que nosotros comenzamos tocando en la calle durante un par de meses, reclamando por la continuidad del programa de coros y orquestas del Bicentenario. Y a partir de ese momento, bueno, Ariel hizo un trabajo de 2 años de filmación de acompañamiento de la orquesta, y producto de esas muchísimas horas de filmación es que hizo este documental, que bueno, que es su ópera prima y que la verdad es que a nosotros nos llena de orgullo, porque es realmente un material de muy buena calidad y que resume de alguna manera gran parte del trabajo que viene llevando adelante la orquesta a lo largo de estos 5 años. Y bueno, nosotros lo presentamos, digamos, la idea del DVD fue justamente eso, ¿no? Que sea el autorregalo que nos hicimos al estar cumpliendo 5 años de existencia. Claro. Y además me imagino también del trabajo voluntario de muchos para poder llevar adelante la orquesta y que se puedan seguir presentando, porque, bueno, conocemos la realidad por la que está atravesando la cultura en general. Sí, bueno, en el documental justamente se puede ver lo que es el trabajo de los padres, la voluntad que le pone todo el mundo, ¿no? Y bueno, además del documental, el DVD tiene un concierto de la orquesta que también la idea es poder ver también un momento musical de la orquesta, digamos, porque nosotros es como que va variando lo que nuestro nivel musical de alguna manera de acuerdo a cómo los chicos van egresando, se van, entran chicos nuevos y siempre es un recomenzar con el trabajo musical, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahora de quién depende económicamente la orquesta? Nosotros seguimos dependiendo de que Nación le transfiera los fondos a la provincia y que la provincia los pague. Uh-huh. Digamos, la situación nunca cambió. Son fondos que la Nación transfiere y que la provincia podría usar en lo que decidiera dentro de lo que son los programas socioeducativos. En su momento, después de todos estos reclamos del 2016, la provincia decidió continuar usando esos fondos en el programa de coros y orquestas, pero nunca ha puesto ni 25 centavos, digamos. Sí. Dependemos exclusivamente de los fondos que transfiere la Nación, y eso significa que desde el 2016 la Nación le está transfiriendo exactamente el mismo monto de dinero, imagínense, claro. Para nosotros, digamos, ese dinero no existe, nosotros trabajamos por una cosa absolutamente simbólica porque no hemos tenido ningún tipo de actualización salarial, no hay plata para insumos, es nada, digamos, es una manera de decir que ellos sostienen el programa, pero... Claro, los fondos son muy escasos. Contanos sobre la presentación que se va a realizar este 3 de noviembre. Bueno, mañana vamos a estar realizando un concierto en el gimnasio del Colegio Don Bosco a partir de las 21 horas y es como nuestra presentación del año porque si bien hemos estado realizando otros conciertos a lo largo del 2018, este va a ser... el concierto en el que participan absolutamente todos los chicos. Nosotros tenemos integrantes que van desde los 8 años a los 30 y chicos que hace 5 años que están en la orquesta y otros que hace 5 meses que están. Entonces es una heterogeneidad muy, muy grande, muy diversa, y eso hace que no siempre podamos hacer presentaciones en las que los integremos a todos. Claro. Y la meta fue llegar a esta fecha de mañana del 3 de noviembre con un repertorio en el que van a participar absolutamente todos, los que tocan por ahí un tema, dos, otros que tocan absolutamente todo el repertorio, pero es como muy conmovedor justamente poder ver a nuestros 100 alumnos todos juntos, con esa diversidad y con nada, me parece que es un espectáculo realmente muy atractivo también para las familias que son ajenas a la orquesta. Uh-huh. Porque es un incentivo para venir con los hijos, con chicos que por ahí descubren también su inquietud por la música, por instrumentos que no han visto nunca. Nosotros mañana, este año logramos comprarnos un fagot, que es un instrumento bastante raro, que no hay fagotistas en Bariloche, y empezamos a hacer un desarrollo de formación de fagotistas en Bariloche. Entonces mañana va a ser la primera vez que nuestros alumnos de fagot van a estar tocando. Y como eso, bueno, también, qué sé yo, otros instrumentos que no se ven en otros espacios, claro. ¿No? Nosotros tenemos oboe, corno francés, cosas que por ahí no son muy comunes. Marisa, agradecemos mucho tu tiempo, tu contacto con nuestro programa y felicitaciones a todos por el trabajo. Bueno, muchas gracias, los esperamos mañana. Aclarar que la entrada es libre y gratuita. Uh-huh. ¿Sí? Bien, bien. En 33 de mano estábamos escuchando a Marisa Criado, ella es docente, investigadora y miembro, docente integradora y miembro de la Orquesta del Bicentenario. Un festejo sin patrón, tumbando la pared. ni peón que se sientan los pies tumbando la pared, que te mueva del rincón del festejo sin patrón, tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar. Tumbando la pared, los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared, caminadito suena. Juana Salla en el taller, costureras de inercia se sienten sus pies, tumbando la pared. Va la Salla en el taller, costureras de inercia, tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sanrero soy, señor, y es de caña mi dolor. Hacho mi querer, el monte cantaré. Duerme mi miador, tarefero de Oberá. Sangre de oficio que se queman en la mesa. Se queman, se queman, se Fabián, llegamos al final del programa del día de hoy con la particularidad de este hachazo energético, pero seguimos, en 33 de mano nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar del otro lado. Un saludo a Julia Biagioli, a Javier Barrera, resto del equipo de este 33 de mano, pata fundamental. Saludos a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen, de los medios comunitarios, también de aquí de nuestra Patagonia.